La escuela mediática de Maya Deren. The Living Gods of Tahiti, The Divine Horsemen, los dioses vivos de Tahiti, la Trinidad, los muertos, los misterios y los Marasa. Aquí está escrito en francés, muertos y misterios, Les Morts, Les Mystères. Es la lengua creol. El mito son los hechos de la mente, hechos manifiestos en una ficción de la tradición. El principio del cual ningún hombre fue testigo siempre está presente, siempre entre nosotros. De modo que las mentes de los más ancianos trabajos como una especie de pasión impulsan hacia adelante una mente particular, las ficciones de los viejos y su fecundidad final, como si su carne una vez hubiese trabajado en traer más carne. Por ritos o iniciación, ellos hubieran querido cumplir la metamorfosis de la materia en el hombre, la evolución de la mente por el significado en el animal, que es el punto de salida de su propia carne. Por esto, ellos se intentaron asegurar de que un estilo perduraba como un estilo de hombre. Los ritos de este segundo nacimiento en el cosmos metafísico, fueran donde fueran mimadas las condiciones de del primer nacimiento físico. El novicio está purificado por el pasado, mantenido por las posesiones, hecho inocente, plazado en el nacimiento del vientre de la propia soledad de una habitación oscura.